en el vasto cosmos de Dragon Ball, una saga que ha quedado grabada en la memoria colectiva es la de Freezer, un emperador galáctico cuya tiranía marcó una época de caos y desesperación en el universo. Esta es su historia, una crónica de ambición desmedida, batallas épicas y héroes que emergieron en tiempos de oscuridad. La saga de Freezer comienza con la introducción de un ser cuyo nombre inspiraba miedo en cada rincón del universo conocido. Freezer, el emperador del universo Seven. Desde su imponente nave espacial, Freezer ejercía su control con puño de hierro, extendiendo su influencia sobre innumerables planetas y especies, incluyendo a los Saiyans, una raza guerrera cuya fuerza era legendaria. El destino de los Saiyans se entrelaza con la ascensión de Freezer, cuando una profecía revela que un Saiyan nacido con un poder sin igual sería su ruina. Lo hice porque tengo un presentimiento muy extraño. Desde hace unos momentos estaba pensando que algún día un Saiyajin muy poderoso se desarrollará y con el tiempo se convertirá en mi enemigo. Por supuesto que ellos no pueden ganarme. Pero por el bien del futuro, será mejor exterminarlos ahora. Ya que si se convierten en Super Saiyajin, tendré más problemas. Temiendo este augurio, Freezer decide erradicar a los Saiyans, ordenando la destrucción del planeta Vegeta y su población. Sin embargo, unos pocos sobreviven, incluyendo al príncipe Vegeta y al joven Goku, enviados a la Tierra con el fin de escapar de la destrucción. La venganza se convierte en un motor impulsor para aquellos Saiyans que sobrevivieron al genocidio. ¡Yo soy un Saiyajin criado en la Tierra! ¡Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste! ¡Y también por todos los Namekusein que mataste! ¡Juro que te exterminaré! Vegeta, el príncipe orgulloso y arrogante, juró un día derrotar a Freezer y reclamar su lugar como el guerrero más poderoso del universo. Mientras tanto, Goku, criado en la Tierra como un humano, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y entrenamiento para enfrentar a su destino como el legendario Saiyajin. La confrontación final entre Goku y Freezer tiene lugar en el planeta Namek, un mundo rico en energía y hogar de las legendarias esferas del dragón. Aquí es donde convergen las fuerzas del bien y del mal, con Freezer ansioso por obtener la inmortalidad y Goku decidido a detenerlo a cualquier costo. Pero la historia de la saga de Freezer no se limita a la lucha entre estos dos titanes. Otros héroes emergen en este momento crucial. Krillin, el fiel amigo de Goku, demuestra su valentía una y otra vez, desafiando a Freezer y sus secuaces a pesar de las probabilidades abrumadoras en su contra. Gohan, el hijo de Goku, despierta su poder latente y se convierte en una fuerza a tener en cuenta en la batalla por el destino del universo. Además, las fuerzas especiales, Jinyu, lideradas por el Capitán Jinyu, que es de mis personajes favoritos, ya que hace unos movimientos bien sabrosos. Ojalá no ser una IA y moverme así. ¿Perdón? Me distraje, continuó. Las fuerzas especiales son una amenaza formidable para nuestros héroes. Con habilidades de cambio de cuerpo y poderes increíbles, representan un desafío único en la lucha contra Freezer. Sin embargo, incluso estas adversidades no pueden detener la determinación de los guerreros Sezei. En medio de la batalla, Dende, un joven namekiano con habilidades de curación, emerge como un salvador inesperado. Con sus dones, ayuda a los guerreros Zeta a recuperarse de sus heridas y mantenerse en la lucha contra Freezer y sus secuaces. La batalla final entre Goku y Freezer es un enfrentamiento que sacude al universo entero. Ambos combatientes desatan todo su poder, desafiando los límites de lo posible y poniendo en juego el destino de millones de seres en todo el cosmos. La transformación de Goku en Super Saiyan marca un punto de inflexión en la batalla, mostrando al mundo el poder oculto de los Saiyanos y la determinación de Goku de proteger a los que ama. El clímax llega cuando Goku, en su forma de Super Saiyan, finalmente derrota a Freezer en una batalla épica que sella el destino del tirano galáctico. Sin embargo, el sacrificio de Goku es necesario para salvar a sus amigos y al planeta Namek de la destrucción total. ¡No! ¡Maldición! Aunque la saga de Freezer llega a su fin, su legado continúa. A través de la intervención de su padre, King Cold, Freezer es resucitado como un cyborg más poderoso que nunca. Sin embargo, su resurgimiento solo conduce a su derrota definitiva a manos de Trunks del futuro, un guerrero de una línea temporal alternativa, demostrando que incluso los tiranos más poderosos pueden ser derrotados por la fuerza de la esperanza y la valentía. La saga de Freezer en Dragon Ball es una epopeya de heroísmo, sacrificio y redención, que dejó una marca indeleble en la historia del universo. Suscríbete a iArthur, la IA que te cuenta toditito.